Sección número 17 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 93ª noche, ella dijo: La nariz se le alargó hasta los pies, y el saco del estómago se le volvió del revés, y el intestino se le aflojó, y el contenido se le salió. Entonces mandó llamar a la madre de todas las calamidades, para pedirle consejo acerca de lo que le quedaba que hacer. Y la vieja llegó enseguida. Y la madre de todas las calamidades, causa real de todas estas desdichas, era una vieja horrorosa, astuta, hecha de maldiciones. Su boca era un basurero, sus ojos legañosos, su cara negra como la noche, sarnoso su cuerpo, su cabellera una suciedad, su espalda encorvada y su piel todo arrugas. Una plaga entre las peores plagas y una víbora entre las víboras más venenosas. Y esta vieja horrible pasaba la mayor parte del tiempo en el palacio del rey Hardobios, a causa del gran número de esclavos jóvenes que allí había, tanto varones como hembras. Obligaba a los esclavos a cabalgarla, y le gustaba también cabalgar a las esclavas, pues prefería a todo lo del mundo el cosquilleo de aquellas vírgenes y el roce de su cuerpo juvenil con el suyo. Era extraordinariamente experta en este arte del cosquilleo. Sabía chuparles como un vampiro las partes delicadas y titilarles agradablemente los pezones, y para hacerlas llegar al último espasmo les estrujaba la vulva con azafrán preparado, lo cual las arrojaba en sus brazos muertas de voluptuosidad. Así es que había enseñado su arte a todas las esclavas del palacio, y en otros tiempos a las doncellas de Abrisa, pero no había logrado conquistar a la esbelta grano de coral, y también habían fracasado todos sus artificios con la arrogante Abrisa, que la odiaba por la fetidez de su aliento, por el olor a orines fermentados que brotaba de sus sobacos y de sus ingles, por el pútrido desprendimiento de sus numerosos pedos, más hediondos que el ajo podrido, y por la rugosidad de su piel, peluda cual la de un erizo, y más dura que las fibras de la palmera. Pues bien se le podían aplicar estas palabras del poeta: Nunca la esencia de rosas con que se humedece la piel apagará la pestilencia de sus pedos silenciosos. Pero hay que decir que la madre de todas las calamidades era generosísima con todas las esclavas que se dejaban conquistar por ella, así como era muy rencorosa con las que se le resistían, y por haberla rechazado odiaba tanto a Abrisa, aquella vieja. Cuando la madre de todas las calamidades entró en el aposento del rey Afridonios, éste se levantó en honor suyo, y lo mismo hizo el rey Hardobios, y dijo la vieja: ¡Oh, rey! Ahora tenemos que dar de lado a todo ese incienso fecal y a todas las bendiciones patriarcales que no han hecho más que atraer la desgracia sobre nuestras cabezas. Y pensemos más bien en obrar a la luz de la verdadera sabiduría. He aquí cómo ha de ser esto. Los musulmanes se encaminan a marchas forzadas para sitiar nuestra ciudad, y hay que enviar heraldos por todo el imperio, invitando a los habitantes a que se reúnan en Constantinia y nos ayuden a rechazar el asalto de los sitiadores, y que los soldados de todas las guarniciones se apresuren a venir a encerrarse en estos muros, ya que el peligro es apremiante. En cuanto a mí, oh rey, déjame obrar, y pronto la fama hará llegar hasta ti el resultado de mis artificios y el éxito de mis fechorías contra los musulmanes. En este momento me voy de Constantinia, y que el Cristo, hijo de Mariam, te tenga en su guarda. El rey Afridonios se apresuró a seguir los consejos de la madre de todas las calamidades, que, como había dicho, salió de Constantinia. Ahora bien, he aquí la estratagema imaginada por aquella vieja tan astuta. Salió de la ciudad con 50 de los mejores guerreros, que conocían la lengua árabe, y su primera diligencia fue disfrazarlos de mercaderes musulmanes. Llevó consigo 100 mulos cargados de telas preciosas, sedas de Antioquía y Damasco, rasos de reflejos metálicos, brocados preciosos y muchas otras cosas regias. Y había cuidado de obtener del rey Afridonios una carta a manera de salvoconducto que decía lo siguiente: los mercaderes tal y cual son comerciantes musulmanes de Damasco, extraños a nuestro país y a nuestra religión cristiana. Pero como han comerciado en nuestro país, y el comercio constituye la prosperidad de una nación y su riqueza, y como no son hombres de guerra, sino hombres pacíficos, les damos este salvoconducto para que nadie los perjudique en su persona ni en sus intereses, y no se les reclame diezmo alguno ni derecho de entrada ni salida por sus mercancías. Y cuando los 50 guerreros se hubieron vestido de mercaderes, la pérfida vieja se disfrazó de asceta musulmán, poniéndose un gran ropón de lana blanca. Se frotó la frente con un ungüento preparado por ella, que le daba un brillo y una radiación de santidad, y después hizo que le ataran los pies de modo que las cuerdas le entraran en la carne hasta hacerle sangre y dejasen huellas indelebles. Entonces dijo a sus soldados: ahora tenéis que darme de latigazos, de modo que me queden cicatrices imborrables en mi cuerpo. Y no tengáis ningún escrúpulo, pues la necesidad tiene sus leyes. Y me pondréis en un cajón semejante a esos cajones de mercancías, y lo colocaréis sobre un mulo. Inmediatamente os pondréis en marcha hasta que lleguemos al campamento de los musulmanes, cuyo jefe es Yarkán. A cuantos quieran cerraros el camino, les mostraréis la carta del rey Afridonios, que os presenta como mercaderes de Damasco, y solicitaréis ver al príncipe Yarkán. Cuando os veáis en su presencia y os interrogue acerca de vuestro oficio y de las ganancias realizadas en el país de los Rumís, le diréis: oh rey afortunado, la ganancia más saneada y meritoria de nuestro viaje al país de esos cristianos descreídos ha sido el rescate de un santo asceta que hemos arrancado de entre las manos de sus perseguidores, los cuales le torturaban en un subterráneo desde hacía 15 años, queriendo que abjurase la santa religión de nuestro profeta Mahomet, sean con él la paz y la plegaria. Y he aquí cómo ha ocurrido la cosa. Hacía algún tiempo que estábamos en Constantinia vendiendo y comprando, cuando una noche, mientras calculábamos las ganancias del día, vimos aparecerse en la pared de la sala la imagen de un hombre, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas que corrían a lo largo de sus venerables barbas blancas. Y los labios de aquel anciano se movieron lentamente y pronunciaron estas palabras: «¡Oh, musulmanes! Si hay entre vosotros algunos que teman a Alá y cumplan los preceptos de nuestro profeta, sean con él la paz y la plegaria, que salgan de este país de los descreídos y vayan en busca del príncipe Yarkán, cuyo ejército, según está escrito, ha de tomar algún día a los rumís la ciudad de Constantinia. Y en vuestro camino, al cabo de 3 jornadas de marcha, encontraréis un monasterio. Y en este monasterio, en tal lugar, de tal sitio, hay un subterráneo en el cual desde hace 15 años está encerrado un santo asceta llamado Abdalá, cuyas virtudes son agradables a Alá el Altísimo, y ha caído en manos de los monjes cristianos que lo han encerrado allí y lo atormentan horriblemente por odio a su religión. Así es que el rescate de ese santo sería para vosotros la acción más meritoria ante el Muy Poderoso. Y por sí misma es una hermosa acción. No os diré más. Que la paz sea con vosotros». Y dicho esto, la figura del anciano se borró ante nuestros ojos. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 94ª noche, ella dijo: «Y dicho esto, la figura del anciano se borró ante nuestros ojos. Entonces empaquetamos todas las mercaderías que nos quedaban y cuanto habíamos comprado en el país de los rumís y salimos de Constantinia. Al cabo de 3 jornadas de marcha, encontramos el monasterio en medio de un villorio. Para no llamar la atención sobre nuestros proyectos, desembalamos parte de las mercaderías en la plaza pública, según es costumbre entre los mercaderes, y nos pusimos a vender hasta que cayó la noche. Y a favor de las tinieblas, nos deslizamos en el monasterio, amordazamos al monje portero y penetramos en el subterráneo. Y como había dicho la aparición, encontramos al santo asceta Abdalá, que está ahora en uno de nuestros cajones que vamos a poner en tus manos». Y después de repetir estas palabras a sus soldados para que las aprendiesen bien, la madre de todas las calamidades, disfrazada de asceta, añadió: «Entonces, yo me encargaré del exterminio de todos esos musulmanes». Inmediatamente le dieron de latigazos hasta hacerle sangre, y la encerraron en un cajón que colocaron sobre un mulo y emprendieron el camino para poner en ejecución el plan de aquella maldita vieja. En cuanto al ejército de los creyentes, se repartió el botín después de la derrota de los cristianos y glorificó a Alá por sus beneficios. Daul Makan y Yarkán se estrecharon las manos para felicitarse, y Sharkán, lleno de alegría, dijo: «Oh, hermano Daul Makan, deseo que Alá te conceda un hijo varón, para que se case con mi hija, fuerza del destino». Y celebraron la victoria hasta que el visir Dandán les dijo: «Oh, reyes, es muy prudente que sin perder tiempo persigamos a los vencidos antes de que puedan rehacerse, y vayamos a sitiarlos a Constantinia y a exterminarlos totalmente de la superficie de la tierra. Pues, como el poeta dijo, la delicia de las delicias es matar con la propia mano a los enemigos y sentirse arrebatado por un corcel fogoso. La delicia más pura es la que os trae un mensajero que os envía la muy amada para anunciaros su llegada próxima. Pero aún es más deliciosa la llegada de la muy amada antes de que os la anuncie ningún mensajero. ¡Qué delicia matar con la propia mano a los enemigos! ¡Qué delicia sentirse arrebatado por un corcel fogoso! Cuando el visir Dandán hubo recitado estos versos, los dos reyes aceptaron su parecer y dieron la señal de la partida, y todo el ejército se puso en marcha, con sus jefes a la cabeza, y anduvieron sin descanso. Atravesaron grandes llanuras abrasadas por el sol, en las cuales sólo crecía una hierba amarillenta, única vegetación de aquellas soledades habitadas por la presencia de Alá. Y al cabo de 6 días de una marcha fatigosa por aquellos desiertos sin agua, acabaron por llegar a un país bendecido por el Creador. Delante de ellos se extendían unas praderas llenas de frescura, regadas por arroyos rumorosos y donde florecían árboles frutales. Esta comarca, por donde corrían las gacelas y en donde cantaban las aves, semejaba un paraíso con sus grandes árboles ebrios de rocío, y cuyas ramas estaban cuajadas de flores que sonreían a la brisa, como dice el poeta: «Escucha, niño mío, el musgo del jardín se tiende dichoso bajo la caricia de las flores dormidas. Es una gran alfombra de esmeralda con reflejos adorables. Cierra los ojos, niño mío. Oye cómo canta el agua al pie de las cañas. Ah, cierra los ojos. Jardines, vergeles, arroyos. Yo os adoro, oh arroyo querido. Bajo la sombra de los sauces inclinados, brillas al sol como una mejilla. Agua del arroyo que te ciñes a los tallos de las flores, tus burbujas forman cascabeles de plata. Y vosotras, flores exquisitas, coronada mi amado». Y extasiado con aquellas delicias, Daul Makan dijo a Sharkán: «Oh, hermano mío, no creo que hayas visto en Damasco jardines tan hermosos. Descansemos aquí 2 o 3 días para que nuestros soldados respiren aire puro y beban esa agua tan dulce, a fin de que puedan luchar mejor con los descreídos». Y a Sharkán le pareció que la idea era excelente. Y a los 2 días, cuando iban a levantar las tiendas, oyeron voces a lo lejos, y les dijeron que era una caravana de mercaderes de Damasco que regresaba a su tierra, y a quienes los soldados querían castigar por haber comerciado con los infieles. Precisamente en aquel momento llegaban los mercaderes, rodeados por los soldados, y se echaron a los pies de Daul Makan y le dijeron: «Venimos del país de los infieles, que nos han respetado, no perjudicándonos en nuestras personas ni en nuestros bienes. Y he aquí que ahora nuestros hermanos nos saquean y nos maltratan en país musulmán». Y sacaron el salvoconducto del rey de Constantinia y se lo alargaron a Daul Makan, que lo leyó lo mismo que Yarkán. Y Yarkán dijo: «Lo que os hayan quitado se os devolverá en el acto. Pero, ¿por qué habéis ido a comerciar con los infieles?». Entonces los falsos mercaderes contestaron: «Oh, señor nuestro, Alá nos ha llevado al país de los cristianos para obtener una victoria más importante que las de tus ejércitos y que cuantas has ganado». Y Yarkán preguntó: «¿Cuál es esa victoria, oh musulmanes?». Y ellos replicaron: «No podemos hablar de ella más que en un sitio seguro, libres de todo oído indiscreto, pues si llegara a extenderse esta nueva, ningún musulmán podría, ni en tiempos de paz, poner los pies en el país de los cristianos». Al oír estas palabras, Daul Makan y Yarkán llevaron a los mercaderes a una tienda aislada. Entonces los mercaderes... En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 95ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que entonces los mercaderes contaron a los dos hermanos la historia inventada por la madre de todas las calamidades, y los dos hermanos se conmovieron profundamente al saber los suplicios del santo asceta y cómo pudieron salvarle del subterráneo. Pero preguntaron a los mercaderes: ¿Dónde está ese santo asceta? ¿Lo habéis dejado en el monasterio?». Y ellos contestaron: «Cuando matamos al monje guardián del monasterio, nos apresuramos a encerrar al santo en un cajón. Lo cargamos en uno de los mulos y huimos enseguida. Y ahora lo vamos a poner en vuestras manos. Y antes de huir del monasterio, pudimos comprobar que encerraba quintales y quintales de oro y de plata y de pedrería y joyas de todas clases. Pero de todo esto os podrá hablar mejor que nosotros el santo asceta dentro de unos instantes». Entonces los mercaderes se apresuraron a descargar el mulo, abrieron el cajón y presentaron al santo asceta ante los dos hermanos, y apareció tan negro como una caña fístula, por lo mucho que había enflaquecido y se había arrugado, y llevaba en la piel las cicatrices de los latigazos, que parecían huellas de cadenas hundidas en la carne. Al verlo, en realidad era la vieja madre de todas las calamidades, los dos hermanos se convencieron de que tenían delante al más santo de los ascetas, sobre todo cuando vieron que su frente brillaba como el sol, gracias al ungüento misterioso con que se había untado la piel, y adelantaron hacia la vieja maldita y le besaron fervorosamente las manos y los pies, pidiéndole su bendición, y hasta se pusieron a sollozar por lo mucho que les conmovían los padecimientos sufridos por el que creían que era un santo asceta. Entonces la madre de todas las calamidades les hizo seña de que se levantaran, y les dijo: «Cesad de llorar y oíd mis palabras». Los dos hermanos obedecieron enseguida, y ella dijo: Sabed que, en lo que se refiere a mi persona, me someto a la voluntad del Señor, puesto que los males que me envía no son más que pruebas a que somete mi paciencia y mi humildad. Sea bendito y glorificado, porque el que no sabe soportar las pruebas del muy bueno no llegará nunca a gustar las delicias del paraíso. Y si ahora me alegro de verme libre, no es porque se hayan acabado mis sufrimientos, sino por verme junto a mis hermanos, los musulmanes, y porque confío en morir entre los guerreros que luchan por la causa del Islam. Y los creyentes que sucumben en la guerra santa no mueren, pues su alma es inmortal. Entonces los dos hermanos volvieron a besarle las manos fervorosamente y quisieron ordenar que le dieran de comer, pero ella se negó y les dijo: «Estoy ayunando desde hace 15 años. Ahora que Alá me ha otorgado tantas mercedes, no he de ser tan impío que corte mi ayuno y mi abstinencia. Pero acaso al ponerse el sol, tome un bocado». Al oír esto, ya no insistieron más, pero al anochecer mandaron preparar manjares y se los llevaron personalmente, pero la maldita se negó otra vez, diciendo: «No es hora de comer, sino de rezar al muy poderoso». Y enseguida hizo como que rezaba en medio del mihrab, y así estuvo orando toda la noche, y lo mismo las dos siguientes. Entonces los dos hermanos sintieron hacia ella una gran veneración, y seguían creyéndola un hombre, tomándola por un santo asceta, y le dieron una tienda magnífica para ella sola, con servidores especiales y cocineros. Y al tercer día, como insistiera en no probar alimento, fueron personalmente los dos hermanos a servirla, y mandaron traer cuantas cosas agradables podían desear la vista y el alma. Pero la vieja maldita no quiso tocar nada y solo comió un pedazo de pan y un poco de sal. Así es que el respeto de los dos hermanos se acrecentó hasta el límite del respeto. Y Sharkán dijo a Daulmakan: «Este hombre ha renunciado a todos los goces del mundo. Si la guerra no me obligase a combatir a los descreídos, me consagraría por completo a su devoción y le seguiría toda mi vida para atraerme sus bendiciones. Pero vamos a rogarle que nos diga algo, pues mañana tenemos que marchar contra Constantinia y será buena ocasión para aprovecharnos de sus palabras». Entonces el gran visir Dandán dijo: «También quisiera oír a ese santo asceta y rogarle que rece por mí, a fin de que pueda encontrar la muerte en la guerra santa y presentarme al Señor, pues estoy ya cansado de esta vida». Y los tres se dirigieron hacia la tienda en que estaba la madre de todas las calamidades, y la hallaron sumida en el éxtasis de la oración. Entonces esperaron a que terminase, pero como después de 3 horas de espera, y a pesar de las lágrimas y de los sollozos que les arrancaba su admiración, ella seguía arrodillada y no les hacía el menor caso, se adelantaron humildemente y besaron el suelo. Entonces ella se levantó, les deseó la paz y les dijo: «¿Qué venís a hacer aquí a esta hora?». Y ellos contestaron: Oh, santo asceta entre los ascetas, hace ya varias horas que estamos aquí. ¿Es posible que no hayas oído nuestro llanto? Ella repuso: el que se encuentra en presencia de Alá no puede oír ni puede ver lo que pasa en este mundo miserable. Y ellos dijeron: venimos, oh santo asceta, a pedirte tu bendición antes del gran combate, y quisiéramos oír de tus labios el relato de tu cautiverio entre los descreídos, a los cuales exterminaremos completamente mañana con la ayuda de Alá. Entonces la maldita vieja contestó: por Alá, si no fuerais los jefes de los creyentes, nunca os contaría lo que voy a contaros, porque las consecuencias de ello, con la ayuda de Alá, serán muy ventajosas para vosotros. Escuchad, pues. Fin de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.